Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. Bienvenida a Ciudad Cordura. Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil. Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy hablamos de la comida en Ciudad Cordura y trataremos de responder todo lo que siempre quisiste saber sobre la comida y nunca te atreviste a preguntar. ¿Qué es la dieta macrobiótica? ¿Es más sano un yogur de lentejas o una albóndiga de surrapa rebozada light? ¿Por qué en Ciudad Cordura comemos 4 veces al día aunque no tengamos hambre? ¿O por qué cuando estamos aburridos vamos al frigorífico y lo abrimos y lo volvemos a cerrar sin coger nada? También haremos un repaso por canciones sobre la comida que han cantado seres humanos como No me pisa que llevo chancla, Un pingüino mi ascensor, Pedro Almodóvar, Afrodita, Sabina, etcétera, etcétera. Y cómo no, el cine también nos ha dado momentos únicos sobre la comida, desde que vimos a Charles Chaplin como Charlot comiéndose sus propias botas en La Quimera del Oro, hasta ese pisto cocinado por un ratón en Ratatouille, pasando por Juliette Binoche en Chocolat o Charlie, la fábrica de chocolate de Willy Wonka, o las más perversas delicatessen de Jean-Pierre Jeunet o Sweeney Todd, que hace pasteles de carne con los cadáveres. Muchas películas tienen escenas centrales que ocurren durante una cena, como la cena de los idiotas, por ejemplo, con el maravilloso y fallecido hace algunos años Jacques Villeret, o en una cocina como la alemana Soul Kitchen o la francesa El Chef, con Jean Reno, Santiago Segura, etcétera. O también podríamos recordar Super Size Me o Fast Food Nation. En fin, nos acompaña un delicioso y crujiente Eutropio Chaparro a los controles. También nuestros oyentes nos han mandado estupendas recomendaciones y, como no, me acompaña mi fiel cocinero, el cuoco de la melancolía, el metre de Ciudad Cordura, recién salido del horno, mi compañero Miguel Ángel a la parrilla. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Ese soy yo? ¿Lo que acabas de definir ahora mismo se supone que soy yo? Todo eso y mucho más. Sabía que no ibas a decir lluvia de albóndigas, que me parece un olvido imperdonable. Lluvia de albóndigas fue una de las grandes críticas a la sociedad de consumo que se han hecho y a la comida basura. Se te ha escapado. Sabes que intento siempre superarte, pero bueno. Y yo siempre intento pillarte. ¿Se nos juntará de nuevo esta noche el hambre con las ganas de comer? Seguramente. ¿Sabes que yo soy de esos, como tú has dicho, de los que abren la nevera, simplemente se asoman, la miran, no saben por qué, en mitad de la noche, puede ser a las 4 de la madrugada? ¿Qué has encontrado hoy en la nevera? ¡Oh! Pues soy de esos estúpidos que abren la nevera, la miran y realmente saben lo que hago, que uso la luz de la nevera, soy así de rata, de tacaño, por no encender el tubo fluorescente de la cocina, porque me han dicho o he leído que se gasta mucho más dándole al interruptor y encendiéndolo. El momento de encendido del tubo fluorescente, eso dicen, gasta, ¿sí?, mucho más que si dejas la luz de la cocina encendida, uh-huh, cosa que hacen muchas señoras que conozco. Así que yo dejo la puerta de la nevera encendida y así me preparo el sándwich de mayonesa con mayonesa que me preparo siempre a las 4 de la madrugada. Entonces podemos buscar el grupo Facebook de señoras que dejan la luz de la nevera como fondo de la cocina en lugar de encender la luz. Escríbanos, señoras, a ciudadcordura@gmail.com. Vamos a comenzar haciendo un recorrido rápido por algunas recomendaciones de cine sobre comida que nos han mandado a través de Facebook. Por ejemplo, Sandra Tobaja nos mandaba una película que se llama Io sono l'amore, en italiano, con Tilda Swinton. ¿Te suena esto? La conozco, horrible película, perdóname Sandra, pero es una de las películas más ínfimas e infumables que he visto en mucho tiempo. Dice que... Sobre gusto no hay nada escrito, claro. También nos hablaba Mariano Gutiérrez de Tomates Verdes Fritos. ¿Qué te parece esa? Maravillosa película, sí señor. ¿Ves? Sobre gusto no hay nada escrito. Uh-huh. Esa película me encanta. Puedo pecar de cursi, todo lo que tú quieras, pero es de esas películas que te llegan al corazón. De esas películas que uno se arrepiente y se avergüenza de ellas. ¿Las recomendamos? Yo sí, tú no sé. Yo no la he visto. Recomendada queda. La tendré que ver. Sandra Tobaja, ya sospechaba que iba a decir algo así, nos ha mandado una segunda recomendación que es Como agua para chocolate. Bueno, Sandra, pues he de decirte que no coincidimos en gustos, y por ser diplomático. También esta que yo no tengo ni idea, pero me la he apuntado porque confío mucho aquí en Arturo, nos manda una que se llama Eat, Drink, Man, Woman. ¿Te suena? Eat, Drink, Man, Woman me suena muchísimo. Esa no es de Wayne Wang, o es una peli oriental, no, o de un director oriental, o de estos norteamericanos, o hongkonés. Esa sí me suena ya de algo más guay, por lo menos si tiene independiente guay que te cagas. Y Arturo también nos manda otra, Schwankmajer, pero aquí ya me pierdo. Schwankmajer. Ni idea, Arturo, tú mismo. Ramón nos manda un toque de canela. Ah, dice aquí Entropy Forever, whatever, como Eutropio Chaparro. Entropio Chaparro nos indica por aquí que la peli mola que te cagas. Ah, ¿sí? No lo ha dicho así, lo digo yo. Schwankmajer. Ah, claro, hostia, claro. Sí, vale, sí, vale. Ya lo pillo. Sí, es cine de animación, como nos está diciendo aquí nuestro. Madre mía, qué cultura general tienen los DJs de ahora, Muy bien. Increíble, es verdad, es un Jan Schwankmajer. Es un director de cine de animación de plastilina, es fantástico. Además, bueno, para terminar con las recomendaciones, bueno, Fran y Ventura nos manda Delicatessen, claro. Muy recomendable. Obviamente, Irene Gallardo nos manda El Banquete de Peter Sellers. Claro. Slava Olasov. El guateque. Es verdad, esa es el, no es el banquete. Pero el banquete es otra. Luego, ¿no? Tenemos El Banquete de Bodas. Luego tenemos. Es el guateque, claro. Tampoco habéis dicho La Gran Comilona, La Gran Buffet. No, eso no lo ha dicho nadie. Nos manda nuestro amigo ucraniano Slava, nos manda jamón, fíjate, claro, que venga un ucraniano a decirnos justo... Claro, cualquiera de Vigan Luna, comida y sexo por un tubo. Gabriel González, desde Japón, nos manda dos pelis de japonesas, Tampopo, que dice que es un clásico ochentero de Yuzo Itami, y Udon, una comedieta muy salada de hace una década. Bueno, yo lo que estoy viendo es que tenemos unos oyentes impresionantes, son para comérselos a todos, sí. Dan ganas de comérselos. Eva Casaseca nos manda Amadeus. Bueno, Amadeus, la comida... No sé ahora en qué momento. Debe de haber no alguna escena buena de banquete, seguramente. Hombre, es que si nos ponemos así, no, comida y sexo, hay prácticamente todas las películas de la historia del cine. Y Sandra, por último, nos manda una que se llama El pollo, el pez y el cangrejo real, que aunque dice que es un documental que refleja la competitividad absurda en la que vivimos y el mundo de la cocina con sufrimiento y explotación del personal por ser el mejor, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar este tema con el menú de hoy. Asau, asau, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos asau, con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de... Te está abriendo el apetito, querido Miguel Ángel. Muchísimo, por eso me estoy bebiendo una cerveza. Comer, beber y amar, de Ang Lee. Las películas de Ang Lee también están la comida muy presente. Y Tarantino, hay unas conversaciones sobre hamburguesas fabulosas en Pulp Fiction. Y para mí, por supuesto, la frase alimenticia, digamos, o la frase relacionada con el alimento, y que me perdonen los censores que sé que nos escuchan y que ponen la calificación por edades de este programa, es en Pulp Fiction cuando dice el lobo, le dice, señores, no empecemos a comernos las pollas todavía. Esa frase, lo siento, la estoy diciendo textualmente, o sea que yo no estoy cometiendo ningún pecado ahora mismo, ningún pecado radiofónico, y que me perdonen los niños. Pues hemos preparado, como veis, un menú completito para deleitar a carnívoros, vegetarianos, veganos, al mismísimo oso yogui, a los dos estómagos rumiantes de la vaca sagrada rellena de pajarillos que vamos a degustar mientras os hablamos desde Ciudad Cordura, emitiendo hoy desde los estudios de la Trama Comunicación para Radio Dignidad en el 103.2 de la FM de Córdoba y para Radiópolis en el 88.6 de la FM de Sevilla. Y mientras nos escuchas tú, famélica, que estás a dieta porque llega el verano, tú, obeso, con el culo idóneo para aparcar bicicletas, tú, Obélix, que te caíste en la marmita del druida cuando eras pequeño, o Alicia, que buscas el pastelillo que te haga crecer, mientras nos escuchas no olvides super miradminarse y mineralizarse, y por eso... Dame comida. Llegamos a Almorox, un pueblo de Toledo, cuando recogían las uvas. Un vendimiador dio al ciego un racimo de uvas como limosna. Como la uva estaba madura, no podía guardarse en el saco, así que el ciego decidió hacer un banquete. Nos sentamos en una valla y el ciego dijo: «Vamos a comer este racimo entre los dos a partes iguales. Lo repartiremos de esta manera. Tú picarás una vez y yo otra. Pero prométeme que solo cogerás una uva cada vez. Yo haré lo mismo hasta que acabemos. Así no habrá engaño». Comenzamos a comer, y en la segunda ocasión, el ciego cogió las uvas de dos en dos. Cuando vi lo que él hacía, decidí coger las uvas de tres en tres, y como podía me las comía. Cuando se acabó el racimo, el ciego dijo: «Lázaro, me has engañado. Juraré a Dios que tú has comido las uvas de tres en tres». «No es verdad», dije yo, «¿por qué piensa eso?». El ciego respondió: «¿Sabes por qué sé que las comiste de tres en tres? Porque yo las comía de dos en dos y tú callabas». Me reí para mí y comprendí lo listo que era el ciego. Para no extenderme, contaré una última cosa. Estando en un mesón de la villa de... Bueno. Vamos a cortarlo aquí. Fragmento de Lázaro de Tormes, un monumento a la literatura española que nos retrata a Pícaro... Sobre el hambre que nos caracteriza también a los españoles, el país del jamón, donde hay que colgar jamones para que se sepa que eres buen cristiano. Lázaro, Señoras, señores, señores, señoras, niños y niñas, abuelos y abuelas, con ustedes la mejor sección y la más absurda de toda la radiodifusión cordobesa. Con vosotros, el desafío. Bueno, pues aquí estamos una vez más con el desafío. Creíamos que no iba a durar, que nos mandarían cartas y cosas, insultos, y diciendo que cortáramos esta sección. Está siendo la más duradera del programa, esta sección, ¿verdad? Pues sí, al final las cosas se mantienen, aunque parezca mentira. ¿Empiezo yo o disparas tú? Pues la verdad es que ni siquiera lo sé, porque mejor que dispare Entropy Whatever. ¿Cómo es, tío? ¿Tú sabes cómo es? Chaparro. Entropy Chaparro, que entre él y que nos sorprenda. Como por ejemplo esto. Pues el desafío va para ti, amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel del infierno, Miguel Ángel caído. Deberías orientarte, sobre todo por la música, creo que es lo que más te puede ayudar. Sobre todo la que hemos oído al principio. Ya sabes, comida, tienes que pensar en comida, porque hoy el programa va de comernos los unos a los otros. Y por ahí ya te estoy dando más pistas. Supongo que si dejamos las plumas, será pato con plumas a la antorcha. Asómate y mira lo que te he traído. Dos camiones llenos de cosas ricas. ¿Es delicatessen? No es delicatessen. ¿Y por qué no? Frío. Los oyentes ya creo que están saturando las líneas telefónicas. Creo que lo saben ya, lo tienen. Yo no lo sé. Se van a llevar el premio gordo. Spengler, acento francés. ¿Cuál es el premio? Oye, ¿cuál es el premio que se da en el desafío? ¿Hay premio? No lo hay. Bueno, no me hagas reír. Muñecas chochonas, patitos de goma. Un bocadillo, por ser hoy el tema que nos ocupa. Dejémoslo en un bocadillo. Una cerveza de litro, un casco retornable. Perdidísimo, estoy perdidísimo. Escuchamos, mete el siguiente. Bueno, deja esto. Eso. ¿Sabes? Algunos indios son conocidos por beberse su propia orina. El mismo agua entra. Tú recibes detalles del cocinero ahora. Ahí te ha dado otra pista. Parece ser que eres la cobaya para los expertos. Bueno, vale, si te digo Peter Greenaway... No la he visto. Entropy lo tiene. Dila. Qué pena que no tenga voz. Las ventajas de tener un... Pero vamos a ver. Mudo a los controles. Vamos a ver, Piltrafilla. ¿Tú has visto alguna película de Peter Greenaway? ¿Tú tienes cultura general? No, yo tengo muy poca cultura. ¿Tú sabes que para lo ser... pasa que tú me has vendido aquí como que yo soy el culto, no sé por qué dice eso, siempre. Es cierto. Hay que... Tú sabes que cinematográficamente tú eres mucho más culto que yo. Yo solo te decía que si no has visto una película de Peter Greenaway no te puedes considerar guay en este planeta. Cierto. Yo te confieso que he visto muchas películas de Peter Greenaway y todavía no he sido capaz de entender ninguna, pero eso no lo puedo decir de público porque queda fatal. Si tú quieres ser verdaderamente guay, tienes que ver muchas pelis de Peter Greenaway y decir que te fascinan y te encantan, pero realmente no te estás enterando de nada, salvo que seas Entropy, claro, que él sí, es el único, junto a Peter Greenaway, que entienden las películas de Peter Greenaway. Bueno, pues es el cocinero, el ladrón, su mujer, su amante y la madre que los parió a todos, con esa música muy reconocible siempre de Michael Nyman. Siempre también Michael Nyman tan ahí, tan fino, copiando a otros músicos como Henry Purcell, etcétera, copiándolos descaradamente, aunque él dirá que son homenajes. ¿Yo he acertado algún desafío tuyo? Pues imagino que no, porque eso me dejaría a mí en muy mal lugar. Siguiente desafío, por favor. ¿Una monja? ¿Qué es que sé? ¡Y esto es un jamás! ¿Qué es que sé? ¡El ST! ¿Qué es que sé? ¡Causar la metamorfosis! ¡Jamón! ¿Y qué es que sé? Esto. Bueno, esto lo sabes. Tiene secuaz. No tengo idea, pero suena como siempre almodovariano. Lo mismo que yo tengo mis fijaciones y obsesiones, tú tienes las tuyas. Tú eres muy almodovariano, ¿no? ¿Qué sí, te pasa? Sí, señor. Tienes que mirártelo. Tú tienes unas fijaciones que no voy a comentar. hemos hablado antes del programa, pero no lo había... Sí, tienes razón, esto es Pedro Almodóvar y McNamara, esto es una monja y esto es un jamón. Vale. El jamón está sobrevalorado, querido radio oyente. A ver qué te parece esto. Como sea George Brassen otra vez, ya directamente me voy. Porque sea fuego o vitrocerámica, yo cocino mejor que en Arguiñano, o mejor que tu España, me planto mi delanta y me pongo a cocinar. Sí, sé que lo conozco, pero ahora mismo estoy un poco perdido entre las cervezas y todo lo demás y la comida opípara que... Una vez más, yo creo que deberíamos dejar de hacer nosotros este programa y que nos lo hiciese el propio Chaparro, porque lo ha vuelto a acertar. Si es que realmente el programa es suyo. De aquí declaro ya públicamente que el programa lo hace él. Nosotros simplemente somos las voces, los que le damos voz, pero realmente... Sí, pero realmente él es el que maneja los hilos. Pues si estás escuchando, no me pisas que llevo chancla, experto en cocina marítima. Vale. Lo tenía en la punta de la lengua y nunca mejor dicho. Sí. Hoy. Te preparo algo suave cuando tienen inmersión. Experto en cocina marítima. Siempre los odié, no me pienses que llevo chanclas, tengo que confesarlo también aquí en público. Es que siempre he odiado por llevar la contraria, todo lo que a todo el mundo le encanta, siempre lo odio. Y eran realmente odiosos, ese, el andalucismo ese ahí presumiendo encima de... como de catetos o algo así. Nunca me gustó. Todo el mundo puede presumir de su acento y tal, menos los andaluces. Eso no sé. No sé, a mí me gustaban, por ejemplo, los toreros muertos, que siempre, ¿sí?, siempre lo he comparado mucho como que eran como la otra parte. Los toreros muertos me encantan. Y sin embargo, no me llegaban los No Me Pises. Lo mismo que tampoco me llegaron nunca los otros, los Mojinos Escocíos. Que eran también, yo creo que podíamos meter en el mismo pack de grupos así de letras cachonditas que se supone que uno debe reírse, pero maldita la gracia que te hacen. ¿Y esto qué es? Pues esto es un... Sí, eso es sopa de caracol. Esto es un mix que tenemos aquí. Esto sí, esto sí. De un caracolito, amigo mío. Un caracolito de esos que caminan muy despacito. Era otro día de paz y armonía en el jardín. Las hormiguitas hormigueaban, las avispas se avispaban y Don Caracol meditaba. O algo así. Entonces... ¡Don Caracol! ¡Don Caracol! ¿Estás lejos de tu casa, caracol de jardín? En contra del tópico del sol y los caracoles, estos pequeños animales salen a alimentarse tras las lluvias, ya que necesitan una elevada humedad para tener actividad. Pero como mejor están, este es el plato, no me digan que no. ¿Ese es un cacacol? Al mirar un caracol terrestre, pronto observaremos que tiene una cabeza, un pie musculoso que le permite moverse y un caparazón o concha enrollado en espiral dentro del cual se hallan sus vísceras. Los cordobeses saben mucho de cómo cocinarlos y lejos de las especias o del tomate saben hacer caracoles al ajillo o con almendra. Carmen Ramos, ¿a ti cómo te gustan? A ver. Picantones, los grandes y picantones. No me venga con caracoles. ¡Eso! Caracoli, coli, caracolico. Sube la cuestita, caracolito. Esto es vital para la supervivencia de cualquier animal. Cristian, guapetón, soltero, ¿buscas novia también entre tanto caracol? También. ¿Qué pintas tiene? El muchacho y los caracoles. Cerca del borde de la concha se halla el ano. Suele localizarse fácilmente, puesto que es frecuente ver que salen de él unos cordones oscuros de restos de materia fecal. Unos 40 puestos callejeros se han abierto hoy en Córdoba. Esta tradición, única en España, anticipa un año más la llegada de la primavera. Los clientes pueden elegir entre caracoles chicos, los gordos o las conocidas cabrillas. Francisca Molero, una de las cocineras, ha explicado su receta. Se le empieza con un gamu flojito para que ellos se gaiten. Una vez que están gaiteados, se les sube lo que es el gas. Y ya una vez que están muertos, pues ya se le echa lo que es la salsa. Caracoles, son caracolitos, son españolitos, son españolitos, son caracolitos, son caracoles. otro secreto inconfesable mío, como te decía, lo de los caracoles. No me gustan los caracoles. Es que no soy cordobés. Me van a matar, me van a echar. Me acabo de meter con todo. A mí tampoco me gustan los caracoles, tengo que confesar. Pero esto no es Córdoba, esto es cordura, así que me libro por ahí. De hecho, hemos querido poner este pequeño homenaje a la temporada de caracoles que acaba de terminar, a pesar de que a nosotros no nos gustan. Pero bueno, esta última que sonaba, entre otras canciones como Sopa de Caracol y Caracoles de Colores y alguna cosa más, era Amalia Rodríguez, la fantástica cantante portuguesa de fado que me encanta. Hoy que estamos hablando de... Se me engolfa la boca de Amalia Rodríguez. Se te engolfa. Es que hoy que estamos hablando de comida, me estás haciendo unas mezcolanzas y unas mezclas estomacales tremendas. ¿Cómo me pueden mezclar Sopa de Caracol con la grandísima Amalia Rodríguez? Pues así es el mundo heterogéneo. ¿Sabes que mi abuela se llamaba Amalia Rodríguez? No. Rodríguez, con Z. ¿Sí? La portuguesa es Rodríguez. Joder. Fíjate, me siento orgulloso de haber tenido una abuela. Saludamos, un saludo a mi abuela, esté donde esté, que nos está mirando y escuchando en alguna parte. A mí me gusta pensar que sí. Pero continuamos con el desafío de hoy, que hoy me está poniendo las pilas totalmente. Pero me está poniendo a 100. Más. Me has traído unas cosas tremendas. Explica que piensas que eres más listo que yo, ¿verdad? Tú sabes que ya el tema latinoamericano... Dios, sé que no soy más listo que usted. Entonces, ¿cómo me atrapaste? Averigua qué película... Sí. Tenía desventajas. Dime qué desventajas. Su locura. Comida. Tú estás tan bronceado. El doblaje latinoamericano despista bastante, ya sabes que me encanta despistarte. Y esa loción que usas fue escogida por un pequeño. La botella tiene un barquito, ¿no es cierto? Y que me apasiona todo lo que viene de Latinoamérica. Pero esto no viene de Latinoamérica, es una película muy norteamericana. ¿Verdad que no vas a persuadirme apelando a mi vanidad intelectual? No pienso persuadirlo de nada, ¿lo hará o no? Me está volviendo loco. ¿Ese es el un psicópata? Sí. La bella Molly. Comida. Si me lo dejas, un psicópata al que le encanta comer. No. Seven. ¿Sueñas mucho? No, pero no va desencaminado. Buena suerte. Estamos escuchando la voz de Anthony Hopkins en sudamericano para El silencio de los corderos. Aníbal, la tercera parte del silencio de los corderos. Una película muy curiosa sobre comida, ¿no te parece? Curiosísima, sí, sí. También yo quería hablar algo de canibalismo por ahí. No sé si nos dará tiempo. Bueno, siempre hay tiempo para hablar de canibalismo porque, por ejemplo, pincha, Entropi, pincha. Ya me ha pinchado. Pero no quiero seguir hablando de... Lo que escuchamos es canibalismo, pero a la española. Cine, comida, canibalismo... ¿Tú tienes hermanos? Una película reciente, de las buenas que se han hecho últimamente el año pasado. ¿Tus padres? En nuestro querido país. Esa gran nación, como diría nuestro amiguete. ¿No tienes más familia? España es una gran nación y hace un gran cine. No solo de Almodóvar y Vigas Luna vivimos aquí. Novia. ¿Sí? Martín Cuenca se llama este director. ¿Antonio Martín Cuenca o...? Nunca. Bueno, Martín Cuenca. Tiene mis cosas, pero novia no. Y escuchamos la voz de Antonio de la Torre para Caníbal. Gran película sobre... Sí. También no Psico-Killer a la española. Cierto, muy interesante, te la recomiendo. Esa sí la recomiendo. ¿Sí? A nuestra amiga Sandra. ¿Sandra se llamaba? Nuestra amiga. Sandra Tobaja, sí. Pues le recomiendo que vea este tipo de cine también. Aparte... Ostras, me acabo de tirar la cerveza encima. Pero en la noche, en el momento de meterte en la cama, ¿no piensas cómo sería si fuera alguien contigo? Nina, no querer aprender a estar solo es puro miedo. Por un bocata. Te dejo las riendas. Muy bien, vamos a dejarte con Hamburger Fields, una canción que habla de la comida basura de Manu Chao. The Amiga Fields. Yeah, it's gonna live. In the hamburger feels in the end of faith, in the end of faith. Under the air-conditioned sky, fly, fly, my baby, fly. No matter if your daddy cries, fly, fly, my baby, fly. Over the hamburger fields, I'm gonna sing. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. In the end of faith, in the end of faith, if you're educated, in the end of faith, in the end of faith, he's gonna live, he's gonna live, in the end of the fields, in the end of the fields, in the end of the fields, in the end of the fields. Y comes por la boca, cagas por el culo, ¿no? Sí. Si comiendo por la boca cagas por el culo, tal vez comiendo por el culo, cagues por la boca. Joder, es lo más tonto que has dicho esta semana. No es tonto pensar. Comida por la boca, sale por el culo. Comida por el culo, sale por la boca. No es tonto, es genial. Comida, sustancia sólida que se come y sirve de alimento. 2. Acción de comer a una hora determinada del día. 3. Alimento que se toma en el almuerzo o en la cena. Comida rápida, comida que se sirve en determinados establecimientos y se caracteriza por prepararse con rapidez y servirse y consumirse también con rapidez y por ser económica. La hamburguesa es la reina de la comida rápida y antes sonaba Hamburger Fields. En las ciudades hoy es fácil encontrar pizza, perritos calientes, hamburguesas, sándwiches, bocadillos, durum, kebab, falafel, pinchos, tapas, restaurantes chinos, japoneses, coreanos, indios, libaneses, marroquíes, etíopes, por supuesto italianos, y a veces mucha más variedad todavía. No hay duda que la comida es también una manera de formar parte de una comunidad y una cultura, de socializar, de conocer gente, de pasar tiempo en familia, de ligar con la persona que te gusta, de hacer tratos y cerrar negocios. ¿Has invitado ya a esa chica a comer? ¿Has invitado ya a ese chico a comer? Tu forma de comer es tu forma de vivir, entre otras cosas porque todo lo que le metes a tu cuerpo te da forma. La comida tiene ideología y así los vegetarianos eligen no comer carne animal, los animales que comen todo son omnívoros, pero es el hombre omnívoro, descendemos de los primates, que son mayoritariamente herbívoros, como el gorila, el orangután, el mandril, el mono araña, no sé si ese mono con culo de colores entra en esta lista. Pero hay otros como el chimpancé o como algunos mandriles africanos que son capaces de cazar pequeños insectos, huevos y lagartijas. El chimpancé africano caza en grupo, caza crías de antílope, jabalíes, en fin. Y la gran pregunta, queridos rayoyentes, ¿es necesaria la carne para nosotros, los Homo sapiens sapiens? Resulta que los primates que comen más variado y incluyen carne tienen el cerebro más desarrollado, y este es el caso de los chimpancés, que comen carne regularmente y cooperan en cacerías, como hemos dicho. El arqueólogo de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, defiende la tesis de que el aporte energético del consumo de carne es decir, grasas animales y las proteínas, llevaron a un aumento progresivo del volumen craneal. Hace 3,5 millones de años el Australopithecus ya carroñeaba, aunque no está totalmente claro hasta los homínidos como el Homo habilis y el Erectus hace 2,5 millones de años que hubiera consumo de carne. Dicen que el cerebro es un órgano muy difícil energéticamente de mantener, requiere mucha energía y, de hecho, los animales con un gran aparato digestivo, es decir, con largos intestinos, es decir, los herbívoros, no suelen mantener cerebros grandes al mismo tiempo, no coinciden ambas cosas. Si sustituimos la dieta vegetal rica en celulosa por otra cárnica, que es lo que les pasó a los homínidos, pues algunos individuos terminan por aumentar su cerebro y disminuir la longitud de los intestinos. Es decir, a mayor cerebro, al final se acaban usando herramientas para conseguir más carne, por tanto una tecnología mejor, piedras talladas, raspadores, raederas, cuchillos, lanzas, azagallas, puntas de flecha, y esto va ligado al consumo de carne. Incluso hay quien afirma que gracias a la inteligencia, gracias al consumo de carne se desarrolla la inteligencia y de aquí viene el lenguaje, es decir, que sin consumir carne quizá los seres humanos no hablarían o no serían seres humanos. Pero hay un inconveniente a esta teoría. ¿Por qué el tigre o la pantera, que son carnívoros, no han desarrollado cerebros más grandes? Quizá porque no son omnívoros, como es el ser humano. Muchas dudas. ¿Está el tamaño del cerebro en relación con la inteligencia? Tampoco parece, porque el cerebro no ha dejado de disminuir desde el Australopithecus hasta nosotros. La capacidad craneana de los homínidos ha disminuido. En la mente, lo mismo que el cerebro, comer carne es inmoral. ¿Está la moral localizada en nuestro cerebro? Parece que la grasa es un ingrediente necesario para que ocurran las conexiones neuronales. Entonces, ¿comer foie gras nos hace más inteligentes? Hacerlo en... Comida chatarra, comida chatarra. Es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, comida chatarra. Usted la puede llevar en una cajita mágica. Un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y buches de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida. Ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. A pesar de los beneficios de la proteína, los animalistas, entre otros, han elegido no hacer daño a los animales. Consideran que comer carne es un crimen, como decía aquella canción de los Smiths. Uno hoy puede ser vegano. Los veganos no comen carne, pescado, huevos, miel ni productos derivados de los animales, como lácteos, ni tampoco usan cuero o pieles. Y sí comen, por ejemplo, cereales, pastas, pan, patatas, arroz, legumbres, setas, frutas, frutos secos, leche de soja, tofu, hummus. En realidad hay bastantes opciones. Un vegetariano, sin embargo, no come carne y pescado, pero sí comería lácteos o huevos. Y luego están los macrobióticos, que se basan en una alimentación un poco más filosófica, procedente de una filosofía japonesa, que dice que los alimentos se diferencian en alimentos yin y alimentos yang, alimentándose una persona equilibradamente, sin carencias ni excesos, en un equilibrio entre el yin y el yang, y dentro de eso cada uno puede elegir, aunque principalmente son cereales, alimentos naturales y locales, sin nada de alimentos procesados ni refinados. La alimentación macrobiótica es baja en grasas, se debe comer poca cantidad, y es típico, por ejemplo, la sopa miso, una sopa japonesa, los vegetales al vapor, y en general carnes, aves, lácteos o huevos no entran en la dieta macrobiótica. Una dieta macrobiótica muy estricta llega incluso a comer solamente arroz integral y agua, pero está desaconsejada por muchos médicos, sobre todo en niños y embarazadas, porque puede llegar a causar carencias de alimentación y ser incluso peligrosa. Existen también aquello que llamamos los crudistas. El crudismo o crudivorismo son aquellos que comen alimentos sin procesar y sin cocinar. También frutas, frutos secos, semillas, huevos, pescado, carne también, yogur, leche y queso fresco. Un crudista puede comer pescado o carne, pero por ejemplo si tomase carne la tomaría sin cocinar. Normalmente cuando uno se mete al crudismo supongo que también pasa de pescado y carne. Aunque eso ya sería algo que llamamos crudiveganismo, que mezcla los alimentos crudos con los alimentos veganos. Los crudívoros en general piensan que los alimentos crudos tienen unas enzimas digestivas que se destruyen cuando cocinamos, sobre todo cuando cocinamos por encima de los 35-40 grados, que viene a ser la temperatura natural que nos puede dar el sol, y esto causa una digestión más difícil. Consideran que los alimentos contienen bacterias que colaboran con el sistema inmunitario y crean flora intestinal, y en general creen que los alimentos crudos son más nutritivos y rejuvenecen porque tienen antioxidantes. Hay algo que sí pueden tomar todos: el guacamole. Waiting for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Samadans, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. I just like Queen Latifah. Oh, she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she did a sola. Hope she did a sola. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Even when the pompa te tiene cabeche, un café con leche. Y vamos a comer a lo de ver lo que nos hizo guacamole. Por favor, carne con frijoles. Carne con frijoles. Cuchillito, habichuela, con tamales, puchale, cabeche. Por favor, con café con leche. Con café con leche. Y chimichurri, chupundu, con chicken, en el carahuata, chupa. Y una caipiruba. Por favor, y una caipiruba. Oh, un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Por favor, queso con frambuesa. Póngame en la mesa. A ver ahí el fondo, póngame en la mesa. Eso, a ver los bailarines. Tranquilo que hay pa' todos. Tranquilo. Y Boca Junior, River Plate, Chacarita, Diego Maradona. No señor, el Diego no perdona. Y el Piojo no perdona. Soy de Rubiné, yo a de vivir, yo soy la like Lola. Por favor, considera sola. Considera sola. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá. Even when the pompa taken on a lily, don't be so silly. La noticia de hoy, la respuesta a la vieja pregunta: si introduzco comida por el culo, ¿cago por la boca? Gente de todo el país descubre que sí, que así sucede. Con ustedes el cirujano general. Las investigaciones muestran que este hecho no es solo gracioso, sino más sano que el modo convencional de ingerir. Vean, entrando por el ano, la comida tiene el beneficio de digerirse antes de entrar al estómago. Por lo tanto, creo que la enterorrectogestión evitaría el alto colesterol y el cáncer estomacal. Me baso en absolutamente nada. La declaración del cirujano ha cambiado el hábito de comer americano en un instante. Señores, guacamole, una recomendación que nos hacía Mariano Gutiérrez, una salsa buenísima, como mínimo tan buena como el chimichurri, esa otra salsa verde argentina, o mi favorito, el pesto de piñones, parmesano, aceite y albahaca. Aunque los piñones están por las nubes, os aconsejo que los sustituyáis por pistachos. Nos acercamos poco a poco en el 103.2 de la FM de Córdoba en Radio Dignidad y en el 88.0, corrijo, que es Radiópolis, en Sevilla. Nos acercamos al final, a la recta final de este programa. Espero que no se os haya atragantado el programa. Suena de fondo Jamón de Mono, una canción de Los Burros, ese grupo que eran el último de la fila antes de ser el último. ¡Come el mono, cacahuete! Come cacahuete, come cacahuetes. Termina comiéndote unos ricos cacahuetes este programa de hoy, donde hemos repasado un montón de temas sobre la comida. Esperamos haber respondido a algunas de vuestras preguntas. Ya sabemos que os culturizáis oyendo nuestro programa. Y esperando a mi compañero que ha salido por un bocadillo, con nuestro amigo Entropio Chaparro a los controles en la trama comunicación, nos vamos a despedir con un pequeño mix en homenaje a la comida. Y esto ha sido todo en Ciudad Cordura una vez más. Así que buenas noches, cordura, donde quiera que estés. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. chichón, el Nescafé, los bollicaos, pastas de té, el Ritter Cass, la bichisuas, el salchichón. Limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón. El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana de Bioco. Express, cappuccino, mocha cream, Darjeeling, fruit cake. For the pain, chocolate, vanilla ice cream, banana split, creme brulee, choco milk, ice cream soda, so sweet. Cinco limones y medio limón, y seis limones y medio limón, y siete limones y medio limón, y ocho limones y medio limón. Mami, si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Y un limón y medio limón y dos limones y medio limón. Y tres limones y medio limón. Y cuatro limones y medio limón. Cago, luego existo. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. Tu culo. Pero usted cuide su culo. Vuestros culos serán míos.